Repaso, más que y menos que. Los rusos beben más vodka que los españoles. Russians drink more vodka than the Spanish. Él tiene más dinero que sentido común. He has more money than sense. ¿Por qué trabajas menos que tus compañeros? Why do you do less work than your co-workers? Quiero menos cuento y más trabajo. I want less talk and more work. Llueve menos en Andalucía que en Galicia. There is less rain in Andalucía than in Galicia. Tengo menos amigos ahora que cuando estaba en el colegio. I have fewer friends now than when I was at school. How far is it? ¿Cuál es la distancia entre Barcelona y Zaragoza? How far is it from Barcelona to Zaragoza? ¿Cuál es la distancia entre París y Londres? How far is it from Paris to London? ¿Cómo se dice injusto? Unfair. Unfair, not unfair. Unfair, okay. Siguiente. ¿Cuál es la distancia entre Viena y Berlín? How far is it from Vienna to Berlin? ¿Cuál es la distancia entre aquí y tu casa? How far is it from here to your house? Vocabulario. ¿Pagas muchos impuestos? Do you pay a lot of taxes? ¿Cómo se dice estrecho? Narrow. Good. ¿Qué carrera hiciste? What degree did you do? ¿Puedes hablar en voz alta? Can you speak aloud? La vida es injusta. Life is unfair. La calle era muy estrecha. The street was very narrow. Él tuvo una carrera muy larga. He had a very long career. Tienes que encontrar un equilibrio. You have to strike a balance. Nadie. Do you know anybody who lives in an igloo? No, I don't know anybody who lives in an igloo. Does everyone or no one in Spain have to do military service? No one in Spain has to do military service. Military. Military. Military. Military. Can everybody or nobody in your house speak Spanish? Everybody in my house speaks Spanish. ¿Cómo se dice ventaja? Advantage. Advantage. V, no advantage. Advantage. La V. Advantage. Advantage. Irregular verbs. Cuando Paul estaba en el colegio, nadó para Inglaterra. When Paul was at school, he swam for England. Cuando estaba en el colegio, fui en el Concorde. When I was at school, I flew in a Concorde. Cuando estábamos en el colegio, nos hicimos daño jugando al tenis. When we were at school, we hurt ourselves playing tennis. Expresión de la semana. No me acuerdo de lo que hice ayer. I can't remember what I did yesterday. ¿Cómo se dice apagar? To turn off. Muy bien.